barrio la cachimba se ha formado la corredera. Tremenda corredera a esta hora de la mañana en La Voz de la Victoria, mis amigos, porque llega el tiempo de las entrevistas a las 10:53. A mi lado, el director del grupo Sabor Latino, más conocido en el ámbito radial como Luisito. Muy buenos días reiterados. Bueno, muy buenos días para todos los cenagueros y para mí es un placer estar acá en La Voz de la Victoria nuevamente y disfrutar de este colectivo tan dinámico, tan juvenil. Me siento muy bien, me siento como en casa realmente. Bueno, como en casa es otro de los otros programas, pero hoy estamos de sábado contigo. Amigo, cuenta para todos los cenagueros en este minuto cómo fueron tus inicios en el mundo musical. Nosotros sí lo tenemos muy claro para nosotros aquí en la radio, la 99.5, pero hay muchos oyentes que también se están sumando por la señal 100.1 este de la Ciénaga de Zapata. Adelante entonces con la historia porque queremos escucharla. Bueno, mis inicios fueron desde el año 2005 como aficionado en la Casa de Cultura Rolando Tomás Escaldó de Jaguay Grande, a la cual le debo, se puede decir que toda mi carrera, y aún sigo aprendiendo, sigo mejorando mi trabajo. Comencé cantando reggaetón, ya hago bolero, timba, mexicano, bueno, de todo, abordo todos los géneros y le debo todo eso a mi carrera. Ya llevo más de 13 años en la música y me siento con ganas de seguir aprendiendo, que es lo importante. Un tiempo considerable en la música. En cuanto a los medios, ¿cómo fue tu acercamiento a los medios? Bueno, me di cuenta que hacía falta un poco la divulgación de mi trabajo, de los artistas que tengo conmigo, y dije, bueno, ¿qué más que la radio, que la televisión, que aún no he hecho televisión, no tengo valor para hacer televisión todavía? Estuve en Telemayabé que hace 2 meses, salí en un programa por allá, todo muy bien, pero no me atrevo a hacer televisión, los nervios no me dejan. Bueno, mi amigo, entonces otra pregunta que nos toca aquí del cuestionario de sábado contigo. ¿Dónde te has presentado? Bueno, actualmente estamos haciendo muchísimas presentaciones en lo que es la parte turística, porque ya hace 2 meses entramos a formar parte del catálogo de Turarte. Gracias a Dios Todopoderoso que estamos ahí y nos sentimos muy bien. Y de hecho hoy mismo tenemos una presentación importantísima aquí en La Cubanita, aquí en La Ciénaga. Y ojalá y los jefes de acá de La Ciénaga me estén escuchando esta entrevista y me permitan hacer otras presentaciones en La Ciénaga, que me gusta muchísimo La Ciénaga. ¿A qué hora es la presentación, Luisito? 2:00 p.m. en La Cubanita. ¿Entrada totalmente libres o, bueno, es previa reservación? Bueno, ya todo el que quiera ir está invitado. Ah, ya. Entonces, dime, Damaris. Ah, ya, la casa, la sede de Sabor Latino. Bueno, tenemos una sede, vamos a decir, transitoria. Tenemos una sede en el mismo patio, en el patio de Arte, en Jaguay Grande. Ahí estamos los terceros domingos de cada mes, tenemos una peña habitual. Y ahora tenemos actuaciones permanentes los miércoles y los sábados en la piscina de Cítrico Los Naranjos allá en Jaguay. Así, ahí más o menos estamos así. Magnífico. Entonces, aparte de esta invitación para los amigos a encontrarse juntos en La Cubanita a las 2:00 p.m. de hoy sábado, tienes también una propuesta muy buena para todos los amigos que quieran sumarse al proyecto de Sabor Latino. Bueno, estamos buscando a personas que les guste la música, que les guste la actuación, el modelaje, el arte en todas sus variedades, para que se unan a nuestro proyecto. Para eso quiero dar mi correo electrónico, que es luis86@nauta.cu. Me pueden llamar al 01-52-690633. Ahí, bueno, me localizan y nos pondremos de acuerdo. Necesitamos personas a partir de los 18 años de edad, sin edad límite. Simplemente que les guste el arte y que quieran disfrutar también del arte que pueden brindarnos, ¿no? Ya lo saben las amas de casa ahí que están en nuestra sintonía, vayan directo allá al proyecto de Luisito, que tiene una carrera artística pues garantizada. Amigo, vamos a reiterar las vías de comunicación para el contacto directo contigo. Correo electrónico luis86.garcia@nauta.cu. Y el teléfono 01-52-690633. Bien, Luisito, gracias por llegarte aquí hasta nuestra cabina central. ¿Qué propones para escuchar? Voy a dejarte que lo presentes tú mismo. Bueno, un tema grabado acá en estos mismos estudios de La Voz de la Victoria, gracias a cada un conductor maravilloso que yo lo bauticé como el capitán de la radio. Ahorita mismo se lo dije. El capitán de la radio. El capitán de la radio. Ay, ay, ay. Vamos a presentarles a ver si les gusta esto que se llama El Cuarto de Tula. Oiga. Muchísimas gracias. ¿Y qué le pasó al Cuarto de Tula? Le cogió candela. Sí. Muchísimas ahí está gracias. También Damaris haciendo la invitación de nuestro colectivo para todos los amigos que quieran promocionar su música. Importante. A través de la radio. Todos sí. Los demás artistas. Se me olvidaba. Cuento con un asistente que yo digo que es una estrella. Lleva poco tiempo trabajando y trabaja muy bien. Eneli Rodríguez, de Ciudad de La Habana, de La Habana. Se me olvida el municipio donde vive, pero de la capital. Sí. Muchacha, ¿le tienes miedo al micrófono? Sí. Tremendo. Pero bueno, seguimos adelante y espero que disfruten la música y los espero allá en la cubanita a las 2 de la tarde. De verdad. Adelante, Damaris, ponle play.